Este programa forma parte de la Hora de los Movimientos Sociales. Vida cotidiana, nuestras luchas de todos los días. Buenas tardes, es un gusto acompañarles en este espacio de Vida Cotidiana. Les saluda Génesis Rojas Cruz de la Asociación Voces Nuestras y agradecemos a Roy Valerio, quien nos apoya en controles en la cabina de Radio Actual. Hoy estamos en el espacio Jaque al Rey y nos acompaña Ángela Delgado de la Colectiva por el Derecho a Decidir. Y vamos a estar conversando sobre un tema que pasa por los derechos precisamente de las mujeres a decidir sobre nuestros cuerpos y sobre nuestras vidas, y es el tema del aborto específicamente en el caso chileno. Entonces, Ángela, contanos un poquito más de qué vamos a hablar en este programa. Hola, muy buenas tardes. Hola, Génesis. Vamos a hablar sobre el proceso de la despenalización del aborto terapéutico en Chile y todo lo que está conllevando esta discusión en el pleno legislativo chileno. Y para esto invitamos a Soledad Díaz, que es parte de Médicos del Mundo y que nos va a estar comentando desde Bogotá un poco sobre el proceso chileno. Sí, muy importante conversar de esta experiencia precisamente porque en nuestro país es una lucha que está todavía dándose porque se despenalice el aborto y que es una lucha muy fuerte que viene desde hace muchos años. Claro, y que no existen iniciativas legislativas concretas, entonces creo que el caso chileno puede ser uno de los casos que nos puede servir como ejemplo de cómo se puede implementar después de casi 20 o más años de discusión dentro del plano de lo nacional el aborto terapéutico. Exactamente. Como un primer paso, ¿no?, al aborto. Exactamente. Y que al final es la lucha por el derecho que tenemos las mujeres, como decía al inicio, a decidir y tener maternidades que sean decididas, conscientes y no impuestas, sino que sea una convicción que nace desde la propia decisión de la mujer sobre su cuerpo, sobre su proyecto de vida. Ajá, exacto, no obligar a las mujeres que además pues no decidieron esta maternidad consciente, niñas que fueron violadas, por ejemplo, personas que fueron violadas, o mujeres que saben que tienen un feto que es inviable a la vida, que va a morir después de parirlo, y que se les obliga a continuar con maternidades que no son deseadas y que no van a ser maternidades felices. Bueno, y antes de entrar a discutir este tema y de pasar también a la entrevista de fondo, vamos a ir con un poquito de música, ¿cierto, Ángela? Sí, vamos con la canción Somos Guerreras de García. Esta es una jicopera madrileña. Y también hay un proceso de discusión sobre el aborto en España que podríamos ir siguiendo también. Bueno, entonces vamos con Somos Guerreras de García. Esto es Vida Cotidiana. Derechos económicos. El modelo de relaciones sociales y económicas nos impide disfrutar de forma crónica de nuestros derechos. Es más que un hecho, si los mismos derechos humanos somos sobre ellos. Trabajo en casa, ¿qué? ¿Qué trabajo en casa? Limpio, cocino y cuido de mi gran familia. No me pagan ni me valoran de forma limpia. Ya estoy harta de que me miren con envidia. Somos más currantes, eficientes y más débiles. La fuerza física nos diferencia, imbéciles. Salgo a buscar trabajo y miran hacia abajo, menos salario. Que nos dejen dar ideas por salir. salir de esta pobreza. Ignorancia es lo que abunda en sus mentes, haciendo más de una cosa a la vez por la gente. Somos guerreras y nada nos importa, luchamos por ganar lo mismo y nada me importa. Está para seguir esta batalla, una de tantas, por seguir dando la calma. Vida cotidiana. Esto es Vida Cotidiana. Recuerde que puede reportar sintonía al 2222-2323. Y escuchábamos Somos Guerreras de García, una hip hopera madrileña que nos traía este mensaje precisamente de que las mujeres somos realmente guerreras, que nos enfrentamos a un montón de situaciones en estas sociedades machistas, patriarcales, que nos imponen un montón de formas de ser y de manejar nuestros cuerpos, manejar nuestras decisiones. Y a pesar de todo eso, seguimos en esta batalla cotidiana. Seguimos en esta lucha. Exactamente. Y bueno, ahora vamos a pasar a una de las secciones de este programa. Contanos más, Ángela. Bueno, vamos a pasar a la sección La Bola de Cristal. Y continuando con el tema de la lucha por los derechos de las mujeres, un triste retroceso en Uruguay, ya que el Tribunal Contencioso Administrativo de ese país falló a favor de 100 ginecólogos que presentaron un recurso para impugnar 11 de los 42 artículos de la ley que reglamenta la interrupción del embarazo. En este escrito, los integrantes del tribunal fallaron a favor de anular 7 de los 11 artículos que los médicos rechazaban. Y con este fallo, a partir de ese pronunciamiento del tribunal, todos los ginecólogos podrán abstenerse de realizar asesoramiento que obligaba a la ley y que establecía los pasos a seguir e informar a una mujer que deseaba realizarse un aborto. Antes de esto, los médicos solo podían objetar el objeto final, que era el aborto en sí, estar de acuerdo o no con el aborto, pero no podían negarse a participar del proceso de información y asesoramiento. Ahora pueden hacerlo. Ahora los médicos no estarán obligados a derivar a otro especialista a la mujer que manifiesta que desea realizarse un aborto, pero sí deberán informarle sobre otras alternativas al aborto, como la adopción o la lista de instituciones que ayudan a mujeres embarazadas. Continuando un poco con el tema del mito del aborto, ¿no?, y toda la carga social al derecho a decidir a una mujer, ¿no?, que toma en cuenta no solamente los elementos internos de si quiero o no, sino además le asigna una carga de culpabilidad por hacerlo. Exactamente, sí, es algo que esa es la forma en la que se sigue analizando este tema, con todo este tema de la culpabilización, ¿verdad?, que hay previa y posteriormente a estos procesos. Y bueno, yéndonos a España, el Grupo Parlamentario Socialista registrará una proposición no de ley PNL para llevar al Parlamento una estrategia de salud sexual y reproductiva y de interrupción voluntaria del embarazo, con la que pedirá que se derogue la modificación de la Ley de Salud Sexual y Reproductiva y se instará a reconocer el derecho de las mujeres a abortar. Así lo ha avanzado la diputada del PSIB, Silvia Cano, quien ha explicado que el objetivo de esa propuesta es que el Parlamento reconozca este derecho porque es irrenunciable y está reconocido en distintas conferencias internacionales. Entonces, un paso bastante importante. Para Cano, esto ha hecho una reforma para evitar que los jóvenes de entre 16 y 17 años en situación de peligro de violencia familiar, amenazas, coacciones, malos tratos o situación de desamparo puedan interrumpir sus embarazos. Todo esto, dice Cano, con el espíritu de contentar a los sectores más conservadores de la sociedad. Por ello, ha ampliado Cano, la PNL de instará al gobierno de España a derogar esta reforma de la ley de aborto que ha sido denunciada por el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, apuntando que esta reforma puede aumentar el número de abortos ilegales. Bueno, sí, esta reforma lo que viene a decirnos es que a las personas menores de edad se les va a preguntar a sus padres, ¿no? Ellos van a tener que tener un consentimiento de sus padres de si están de acuerdo o no en que esa persona aborte. Y bueno, eso también es un retroceso como en el derecho a decidir, porque claramente tal vez vos querés abortar, pero tu mamá tiene ciertas creencias o cierto pensamiento y ya no vas a poder. Sí, es como que todas las ideas conservadoras que tenga detrás también tu familia van a tener injerencia sobre las decisiones que estás tomando sobre tu cuerpo, que es algo muy, muy peligroso, definitivamente. Bueno, y hablando sobre decisiones sobre nuestros cuerpos, no solamente la obligación de la maternidad, sino también la negación de este derecho, ¿no?, de ser madres. Con respecto a la reciente visita de Tracy Robinson, que es la relatora sobre los derechos de las mujeres en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, esta visita fue la semana pasada en Costa Rica, y ella manifestó que ahora es el momento de cumplir con la sentencia de la Corte, con la sentencia de fertilización in vitro, porque esto no solamente es un aspecto fundamental del Estado de Derecho, sino que es un principio básico del derecho internacional, que todos los tratados celebrados por un Estado son vinculantes para el Estado y deben de ser realizados por el Estado de buena fe. Entonces, la integridad y la legitimidad del sistema interamericano de derechos humanos depende de la aplicación efectiva de las decisiones de los órganos del sistema, de modo que los derechos garantizados en la Convención Americana se ejecuten. Esto fue lo que dijo la relatora Tracy Robinson. Y eso tiene una especial vinculación con el Estado, con este tema de la fertilización in vitro, porque recordemos que la Corte Interamericana de Derechos Humanos se encuentra con sede en San José, y eso le da una obligación especial al Estado costarricense de cumplir con sus sentencias. Además de que Costa Rica ha ratificado bastantes decretos con respecto a derechos humanos de las mujeres en específico, y que no está cumpliendo y que no está calzando con el discurso de respeto por los derechos humanos que tiene Costa Rica a nivel internacional, ¿no? Sí, a mí me parece increíble que todavía estemos en esta discusión con la fecundación in vitro y que no se haya ya tomado medidas legales para que empiece a ser efectiva esta sentencia en nuestro país y que se pueda realizar la práctica de fecundación in vitro por parte de todas esas familias que llevan años y años queriendo acceder a este derecho. Bueno, ya y con respecto a esto, ya el tema no solamente es de presión local de organizaciones sociales en Costa Rica y por parte de las mismas personas vinculadas, sino que también se envió un comunicado de prensa de organizaciones de derechos humanos que se apegan a este discurso de Tracy Robinson, ¿verdad?, a las declaraciones que ella dio, y entre ellas se suman organizaciones de México, Perú, todo Centroamérica, Amnistía Internacional, Asociadas por lo Justo, el Centro de Derechos Reproductivos de América Latina, el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, el CEGIL, la Plataforma Interamericana de Derechos Humanos y el Programa Mujer, Justicia y Género del ILANUT, un programa regional, para que vamos viendo cómo la presión va siendo ya en este momento regional. Exactamente, ya trasciende fronteras y es un tema que debería, ya con todo este nivel de presión y de apoyo, entonces, pues tomar la posición que merece a nivel de la legalidad de este país, y es darle prioridad a que ya se pueda tener acceso a este derecho tan importante. Bueno, entonces ahora vamos con respecto al aborto, vamos a escuchar una canción de Furia,

Vida Cotidiana forma parte de la Hora de los Movimientos Sociales, que se transmite de lunes a viernes a la 1 de la tarde en Radio Actual 107.1 FM. Bueno, y seguimos en la 107.1 FM de Radio Actual. Gracias por permanecer en compañía de Vida Cotidiana hoy en este espacio de Jaque al Rey de la Colectiva por el Derecho a Decidir. Este es un espacio producido por la Asociación Voces Nuestras. Esperamos sus reportes de sintonía al 2222-2323. 2222-2323. Y contanos, Ángela, ahora tenemos este espacio de entrevista. Nos estabas contando al inicio, contanos de nuevo con quién vamos a conversar el día de hoy. Bueno, el día de hoy vamos a conversar con Soledad Díaz, de Médicos del Mundo, y que también forma parte de la Colectiva por el Derecho a Decidir, y que nos va a estar conversando un poco sobre todo el proceso que ha llevado a cabo el Estado chileno para el proyecto de ley sobre despenalización del aborto terapéutico. Este proyecto de ley es un proyecto que busca que se despenalice el aborto en 3 causas. La primera, cuando está en riesgo la vida de la madre. En segundo, por causas de violación. Y en tercer lugar, por inviabilidad del feto. Y ha tenido una gran discusión y ahora es como un tema de controversia en Chile. Así que vamos a pasar con Soledad para realizar algunas preguntas. Buenas tardes, Sole. Hola, hola Ángela. Hola, hola, ¿qué tal? Hola, ¿cómo? Espero que pueda escucharme bien ustedes y también toda la audiencia perfecto. Allá en Costa Rica, a través del programa Jaque al Rey de la Colectiva. Te escuchamos perfecto, Sole. Ah, excelente. Entonces, ¿y vamos? Bueno, vamos. ¿Quieren que les comente primero un poco el estado de la situación o un poco de la historia de lo que ha ocurrido en Chile con relación al tema del aborto? Bueno, si querés podemos empezar con un poco de la historia y luego siguiendo un poco de la situación actual del aborto en Chile. Ok, perfecto. Uh-huh. Di claro, porque así como se ha leído en diversos medios de comunicación, actualmente Chile es uno de los 6 países en la región latinoamericana y del Caribe en que el aborto es completamente ilegal. Pero sin embargo, esta situación no fue todo el tiempo así, ¿verdad? Porque desde el año 1931 hasta septiembre de 1989 en Chile, ¿verdad?, se contaba con la figura del aborto terapéutico. Sin embargo, como dije, en septiembre de 1989, el dictador Pinochet derogó, ¿verdad?, el artículo 119 del Código Sanitario, que era el que permitía la interrupción terapéutica del embarazo, y penalizándolo completamente, ¿verdad? Luego del fin de la dictadura de Pinochet, como bien sabemos, comienzan los gobiernos de la Concertación, comienzan, ¿verdad?, la democracia, pero sin embargo, tanto la especialmente los gobiernos de la Concertación, y obviamente que ahí hubo, ¿verdad?, un gobierno de derecha de Piñera, nunca, ¿verdad?, hubo el interés de hacer alguna modificación o de buscar, ¿verdad?, alguna solución para que las mujeres en Chile tuvieran acceso por lo menos a un aborto terapéutico. Entonces, en esta segunda campaña que hizo la presidenta actual Bachelet antes de su elección, plantea que, ¿verdad?, una de sus promesas de campaña será el recuperar el aborto terapéutico. Y eso es lo que ocurre el 31 de enero de este año, cuando ella presenta el proyecto de ley que a inicios de este mes ya fue aprobado en esto que se llama allá en Chile con la idea de legislar. Entonces, por ahí vamos, digamos, en la cuestión histórica con lo del aborto terapéutico. Ahora, también podemos explicar un poco el contexto, ¿no?, chileno, porque existen 221 chilenas que están cumpliendo algún tipo de pena por abortar o ayudar a realizar esta práctica. Entonces, esto es un problema real, digamos, para Chile, el tema de la penalización del aborto. Ok. Esa es una pregunta interesante, porque bien sabemos, bien conocemos que Chile desde la época de la dictadura y que luego se fue manteniendo durante los gobiernos de la Concertación y actualmente de la nueva mayoría, El modelo económico siempre ha sido un modelo económico capitalista, neoliberal, ¿verdad? Como cercano a estas cuestiones liberales, como de las libertades. Uh-huh. Pero esas libertades solo caben, ¿verdad?, para el modelo económico. Cuando se trata del derecho a decidir de las mujeres, cuando se trata de la libertad de los cuerpos, entonces allí ya no cabe, ¿verdad? Y una de las particularidades también en Chile es que la penalización del aborto ha llevado, ¿verdad?, a mujeres a estar en la cárcel, ¿verdad?, y también a profesionales en salud que han apoyado a mujeres, ¿verdad?, a una interrupción de un embarazo no deseado. Y de eso yo diría que mucho no se habla, mucho no se comenta, ¿verdad? Cuando alguien se atreve a mencionar cuál es la realidad actual en la sociedad chilena, como fue la ex ministra de Salud en diciembre del año pasado, cuando ella dijo, bueno, o sea, en Chile el aborto está penalizado, pero sin embargo, ¿verdad?, las mujeres que tienen plata sí que pueden tener un aborto. Entonces eso desembocó en todo una crisis política y entonces ella, como para cuidar, digamos, el proceso de avanzar en la despenalización del aborto, renunció, y la presidenta Bachelet le aceptó la renuncia. Entonces, eso es real, ¿verdad? El tema del acceso de las mujeres, y sobre todo las mujeres en situación de vulnerabilidad, como las más pobres, las mujeres adolescentes, claro que sí, que son las que están en riesgo de enfermar por abortos inseguros, y también, ¿verdad?, el riesgo inminente de la cárcel. Sí, de hecho que la ministra de Salud, Elia Molina, fue la primera en renunciar dentro del gabinete chileno, y fue por el tema, pues, por estas declaraciones, ¿no? Eso nos da una idea del alcance que tiene la discusión dentro de la, pues, del contexto chileno, ¿no?, como dentro de su realidad. Sí, y esto es también importante a tener en cuenta porque la nueva mayoría es una coalición de partidos, ¿verdad?, partidos que están, el partido de la presidenta, que es el Partido Socialista, el Partido por la Democracia, el Partido Comunista, ¿verdad?, el Partido Radical, pero también está la Democracia Cristiana, ¿verdad?, y la Democracia Cristiana es un partido como que se ubica como en el centro, ¿verdad?, pero de raíces y de orígenes muy católicos. Entonces, cuando se había que hacer la votación, ¿verdad?, para votar por la idea de legislar, la Democracia Cristiana hizo un alto y dijo, no, todavía no estamos listos como para votar, porque esa votación iba a ser en el mes de julio, ¿verdad? Entonces, digamos que hay sus pequeños problemas dentro de la nueva mayoría, hay que negociar mucho, porque incluso hasta diputados del Partido Socialista no están muy convencidos de las tres causales. De las tres causales que tú mencionaste, Ángela, en el inicio, la que tiene mayor, diría yo, hay mucho resquemor, hay mucha polémica, es la causal violación, uh-huh, ¿verdad? Y como digo, la Democracia Cristiana está ahí como, ¿verdad?, como diciendo, bueno, hay que discutir más, hay que escuchar más. Hasta el punto de que el Partido Demócrata Cristiano decidió que sus diputados y diputadas les dio libertad para votar el 4 de agosto, y por eso fue que se consiguió los 8 votos a favor y 5 en contra para la idea de legislar, ¿verdad? Porque el modelo chileno legislativo es muy particular. Primero se vota por la idea de legislar y luego, ¿verdad?, si gana la idea, se sigue, digamos, con el debate parlamentario. Lo que va a ocurrir la semana próxima es que viene la discusión sobre las indicaciones de cada una de los artículos del proyecto de ley, que son como decir las mociones, ¿verdad? Y luego, ¿verdad?, de discutir respecto a las indicaciones, va a venir la discusión y análisis del proyecto de ley artículo por artículo, sobre todo para revisar si el proyecto está en concordancia con la constitución política del Estado chileno. Solo una pregunta, perdóname, corrígeme si me equivoco, pero fue este Partido Demócrata Cristiano el que solicitó que se discutiera cada una de las causales por separado, ¿no? Exacto, ¿verdad? Eso también eso estaban planteando, ¿verdad? Y la cosa no es así. Por eso que la sociedad civil chilena, encabezada principalmente por organizaciones de mujeres y organizaciones feministas, y también incluida uno de los colegios profesionales muy importantes como es el Colegio de Matronas, ¿verdad? También ahí haciendo incidencia política y estando ahí acompañando, sobre todo, ¿verdad?, a diputados y diputadas que están a favor completamente del proyecto. Es verdad que hay que hacer algunas modificaciones al proyecto porque, como bien tú dijiste al inicio, no contempla la causal salud, ¿verdad? Lo que dice el proyecto es que se permitiría la interrupción terapéutica cuando el embarazo pone en riesgo la vida de la mujer embarazada, ¿verdad? Entonces, ahora vendrá, ¿verdad?, el debate para incluir, ¿verdad?, también la causal salud. La otra discusión está en el tema de límites de la edad gestacional para la causal violación, ¿verdad? Y la causal violación siempre es muy polémica porque los de la democracia cristiana y la derecha, ¿verdad?, algunos de la democracia cristiana y la derecha lo que plantean es que, bueno, ¿qué culpa tiene ese embrión o ese feto, ¿verdad?, por lo que puede haber pasado después de una violación, terminar un embarazo, ¿verdad? Entonces no hay una mirada de qué es lo que está ocurriendo, ¿verdad?, en la mujer, cómo se altera su salud emocional a causa de una violación, por ejemplo. Claro, porque cuando hablamos del concepto del riesgo de la vida, nos estamos refiriendo solamente al riesgo físico de vida, ¿no? Este concepto de salud a nivel latinoamericano no se contempla la salud mental de las mujeres y es un gran problema. Y también el hecho de lo traumático, o sea, que es todo el proceso de gestación, más allá de si después la madre quiere hacerse o no cargo de ese hijo, de esa hija, es el proceso de esos 9 meses de embarazo que son sumamente traumáticos para su cuerpo, para su salud mental. Pero sí, ese es uno de los argumentos que yo he escuchado más al respecto, como bueno, pero ¿qué culpa tiene el futuro bebé o qué culpa tiene ese niño o esa niña? Pero bueno, ¿qué culpa tiene también la mujer de haber tenido que afrontar ese proceso y por qué tiene que obligársele a 9 meses de gestación de un embarazo que no desea? Exacto. Exacto. Sole, y entonces otra, siguiendo con el proyecto de ley, otra de las contemplaciones era que iba a haber una excepción, ¿no?, en el tema de la violación, donde se iba a interrumpir el embarazo, se iba a permitir la interrupción del embarazo hasta las 18 semanas. ¿Es cierto? Claro, por eso digo que ahí está, ¿verdad? Ahí hay un punto de discusión, ¿verdad? Porque hay algunas que dicen no, ¿verdad?, que la interrupción por violación sea hasta las 14 semanas, ¿verdad? La propuesta de sociedad civil es que sea hasta las 18 semanas, ¿verdad? Entonces, ahí es cuando va a venir, ¿verdad?, ahorita en el futuro, todo el debate parlamentario, ¿verdad? Sí. También dentro de la causal violación hay otro detalle importante, ¿verdad? Uno, como digo, es el tema del límite gestacional. Porque bueno, bien sabemos, digamos, por experiencia también de otros países que han avanzado en legislación, a veces las mujeres no tienen la suficiente información sobre cuál es la situación legislativa en su país, y entonces, bueno, llegan tarde, digamos, a los centros de salud, ¿verdad? El otro punto es que si a la mujer se le cree o no que fue violada, ¿verdad? Porque hay que recordar que entonces hay algunas legislaciones que dicen, bueno, sí, está bien, se acepta o se legisla a favor de la causal violación, pero la mujer primero tiene que ir, ¿verdad?, allá al Ministerio Público, que hacer la denuncia y que tiene que venir con el documento de denuncia, ¿verdad? Y entonces eso obviamente va, el tiempo, ¿verdad?, en estos tiempo casos corre. Es un factor en contra. Por lo tanto, lo que yo le sugería, bueno, yo estoy muy cercana también a Miles Chile y muy cercana porque desde Médicos del Mundo, ¿verdad?, queremos iniciar un trabajo conjunto con ellas en el futuro cercano. Y entonces, lo que yo les decía aquí es recurrir, ¿verdad?, a todos los otros, a toda la otra jurisprudencia que hay en la región, ¿verdad?, con relación a cada una de las causales. Y entonces, por ejemplo, recordar que el fallo constitucional que hubo el año pasado en Bolivia, ¿verdad?, porque en Bolivia se permite la causal violación, y hubo un fallo en el que dice, bueno, ok, se elimina, ¿verdad?, el requisito de que la mujer tiene que ir a hacer la denuncia de la violación para que el personal de salud pueda hacer la interrupción. Eso, por ejemplo, es importante, ¿verdad? Porque también aquí se juega esto de que será verdad que la mujer está embarazada por violación o porque o está inventando, ¿verdad? Porque ahí la contra es cuando dice, bueno, ahí están los portillos como para conseguir la legalización del aborto, ¿verdad? Claro, ¿no? Y además de la doble victimización de la mujer, ¿no? Cuando primero tiene que pasar por todo el proceso del Ministerio Público, que ya de por sí es bastante pesado, y luego además tiene que pasar por todo el proceso, ¿no? Como... Exacto. O sea, una revictimización de las mujeres, ¿no? Sí. Sole, y hablando desde tu perspectiva como médica, contanos qué implica para todas las personas que no entienden un poco sobre lo que implica el aborto entre las 14 y las 18 semanas, ¿no? Para todas las personas que nos están escuchando. Ok, aquí primera cosa es como también abordar el tema que también siempre ronda, ¿verdad? Alrededor de la interrupción del embarazo, el tema de la vida, ¿verdad? De cuál vida vamos a defender, ¿verdad? Nosotras que creemos en los derechos humanos y en el derecho a decidir, la vida que estamos defendiendo es la vida de la mujer embarazada. Y además, ¿verdad?, que nos basamos precisamente, como digo, en teoría de derechos humanos y también la jurisprudencia de derechos humanos. Como por ejemplo, ¿verdad?, el famoso caso Artavia Murillo versus Costa Rica, ¿verdad?, en la que establece claramente cuándo inicia el embarazo y, ¿verdad?, también con relación al artículo 4 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ¿verdad?, cuál es la vida que se está defendiendo, ¿verdad? Con relación a un embrión hasta las 14 semanas, un feto hasta las 14 semanas, hasta las 18 semanas, ¿verdad? La gente se preocupa mucho de que si el feto o el embrión va a sentir dolor. Eso no es tal, ¿verdad? Porque el sistema nervioso central va a estar completo alrededor de las 32 semanas, ¿verdad? El tema de poner los límites está relacionado, como decía yo también hace un rato, con la cuestión del acceso, ¿verdad?, a la información y el acceso a las mujeres a centros de salud rápidamente, ¿verdad? Aquí también hay que tener cuidado porque la contra juega mucho, ¿verdad?, con las semanas gestacionales, es decir, muestran fotos de embriones de 6-7 semanas como si fueran, ¿verdad?, fetos de 30. ¿Verdad? Entonces, también, ¿verdad?, se juega mucho con el sentimiento de la opinión pública. Sí, eso es nos han creado esa idea y yo lo recuerdo porque desde la escuela, el colegio, cuando me hablaron del tema de aborto, son todas estas imágenes de ya fetos descuartizados y cosas súper amarillistas que no tienen nada que ver con la realidad de lo que es un aborto. Y exacto. Es para crear esa idea en la gente, ¿verdad?, de oposición, de aversión, de que si es un asesinato, de que... Una idea totalmente equivocada, sí, además. Crear opinión pública en contra de él. Uh-huh. Exacto, por eso que hay que hacer mucha... hacer, digamos, este tipo de programas y mucha información, estar en los medios de comunicación, como yo siempre digo, con la información veraz, científica, laica, ¿verdad?, y sobre todo insistir mucho en esto de que la mujer decide, ¿verdad?, si vamos a defender la vida en el caso, por ejemplo, de que se ponga en riesgo la vida o la salud de una mujer, es que se está defendiendo, ¿verdad?, la vida y la salud de la mujer embarazada, ¿verdad? Tan, como digo, tal como lo señala la jurisprudencia. Y además también hay que recordar que hay tecnologías, ¿verdad?, modernas para la interrupción del embarazo. Y eso tampoco la gente no lo conoce, no sabe, ¿verdad? Claro, entonces por eso que todavía persisten todas esas películas de las que tú recuerdas que viste en el colegio y que yo también las vi en algún momento y que son películas terroríficas, ¿verdad? Uh-huh, claro. Bueno, continuando con el tema de Chile, se estima que entre 70.000 y 140.000 interrupciones del embarazo son clandestinas en este país. En Costa Rica tampoco existen datos, ¿verdad, Sole? No tenemos datos al 2014, por ejemplo, actualizadas sobre el número de abortos clandestinos que se están realizando en estos países, porque claro, al haber toda esta idea y todo este mito, ni siquiera se presta para realizar investigaciones. Uh-huh. Bueno, lo que se hizo en Costa Rica en el año 2007, ¿verdad?, fue una estimación de abortos inducidos en el país. y que fue hecho con por la demográfica costarricense, con el apoyo también de Guttmacher, usando una metodología, ¿verdad?, para aquellos países donde el aborto es ilegal, ¿verdad? Y lo mismo se ha hecho en Guatemala, en Colombia, ¿verdad?, en varios países en la región. Precisamente un poco como para tener, ¿verdad?, una idea más o menos clara respecto de cómo está la situación. Porque obviamente bien sabemos que el aborto pues está penalizado, pero eso no significa que las mujeres busquen qué hacer, cómo resolver un embarazo no deseado. Entonces, cuando en Costa Rica se dijo en el año 2007 que se había identificado 27.000 abortos inducidos, ¿verdad? Eso fue así como, bueno, fue muy impactante porque la gente no dimensiona, ¿verdad? No dimensiona una situación de salud pública como aquella. Y lo mismo ha ocurrido en Chile, ¿verdad? También son estimaciones. Y las estimaciones rondan, ¿verdad?, entre los 150.000 y 170.000 abortos inducidos al año. Son abortos inducidos que pueden ser clandestinos en situación de inseguridad, o sea, un aborto clandestino inseguro, ¿verdad?, o abortos clandestinos seguros. O sea, lo dijo la ex ministra de Salud, ¿verdad? Sí. O sea, las mujeres que tienen plata en Chile van a ir a tener un aborto seguro. Pero obviamente esas cifras caen, ¿verdad?, dentro de la totalidad, ¿verdad?, de abortos inducidos. Uh-huh. Por lo tanto, es una realidad, porque hay alguna gente que dice en Chile que, no, ¿para qué? ¿Para qué tener una ley de interrupción terapéutica si las mujeres no mueren en Chile? Es probable que, ¿verdad?, y eso se ha visto, ¿verdad?, en la región latinoamericana en general, que las muertes de mujeres a causa de abortos inseguros ha ido disminuyendo. ¿Por qué? Porque también está mucho más accesible, ¿verdad?, un medicamento que es el misoprostol, ¿verdad?, para el cual las mujeres utilizan para interrumpir un embarazo, ¿verdad? Una realidad diferente puede ser en Haití, ¿verdad?, donde las mujeres sí actualmente mueren, ¿verdad?, por aborto inseguro. Haití también es un país con el aborto ilegal. Pero sin embargo, si las mujeres no mueren, hay otro riesgo. Las mujeres pueden quedar con alguna lesión, ¿verdad? Por eso se habla de la morbimortalidad de mujeres por abortos inseguros. Entonces, no podemos negarnos, ¿verdad?, a una realidad en materia de salud pública y a una realidad en materia de injusticia social, ¿verdad?, y de avanzar en materia de derechos humanos y en materia de democracia, ¿verdad? Ha sido mucho el eslogan, el lema de las organizaciones de mujeres y feministas en Chile que la democracia en Chile tiene una deuda con las mujeres, y es precisamente, ¿verdad?, el avanzar en materia de derechos sexuales y reproductivos y con especificidad en la cuestión de la interrupción del embarazo. Bueno, muchísimas gracias, Sole, por tu intervención y tu tiempo. Y sí, en el caso, igualmente en el de Costa Rica y en el de Chile, en regímenes de derecha, básicamente se legisla a favor de las personas que tienen muchísimo dinero y que pueden acceder a estos servicios sin tener que pasar por la legalidad, ¿no? Exacto, claro que sí. Bueno, muchísimas gracias de verdad por compartirnos toda esta información. Y bueno, ahorita vamos a pasar a un poquito más de música. Vamos a pasar a esta canción que se llama Mi Cuerpo Es Mío, de Las Crudas. Esto es Vida Cotidiana. Porque nuestras luchas son compartidas. Vida Cotidiana. Whose bodies are bodies? Whose rights are rights? Cuerpo de quienes? De nosotras. Derecho de quienes? De nosotras. Decisiones de quienes? De nosotras. Cruda Cubensi, one more time, representing women and queer people, choices. KRUDA, yeah. Saquen su rosario de nuestro ovario. Saquen su rosario de nuestro ovario. Saquen su doctrina de nuestra vagina. Saquen su doctrina de nuestra vagina. Ni amo, ni estado, ni partido, ni marido. Ni amo, ni estado, ni partido, ni marido. Ni amo, ni estado, ni partido, ni marido. Ni amo, ni estado, pasión. Somos casi humilde, somos color. Pero además somos mujeres, necesitamos amor. Conocemos el sudor, disfrutamos nuestro olor. Tenemos tan buen sabor. No somos bikini, chiqui, ni friki. Criatura diferente pa' tu psiqui. Somos bikini, chiqui, ni friki. Criatura diferente pa' tu psiqui. Afro, latinoamericana y caribeña. Orgullo de mi gente, de mi cuerpo dueña. Afro, latinoamericana y caribeña. Porque nuestras luchas son compartidas. Vida cotidiana. Bueno, y seguimos acá en Vida Cotidiana por la 107.1 FM Radio Actual. Y hoy estamos hablando sobre el contexto del aborto en Chile. Un caso que es muy importante analizar también porque acá en Costa Rica el tema del aborto sigue siendo un tema que genera mucha controversia, mucha polémica, oposiciones muy encontradas. Y lo más importante frente a esta discusión es que tengamos acceso a información, pero información que sea de calidad, que esté libre de todos estos prejuicios conservadores y que sea información verídica, información que nos ayude a tener una postura más consciente sobre este tema y que nos ayude a entender que este asunto pasa por el derecho a decidir de las mujeres, el derecho a decidir sobre nuestros cuerpos, sobre nuestras propias decisiones. Bueno, entonces ahora mismo vamos a pasar a escuchar unos audios sobre cómo ha sido el proceso de despenalización del aborto en Chile para aquellas personas que ellos radioescuchas que no les ha quedado muy claro. Ahora nos vamos al consulado, vamos a dejar la carta al presidente y también vamos a juntar las firmas que hemos logrado reunir hoy. Seguirá la campaña de firmas porque si alguien quiere adherirse y subiremos la información por Facebook y por correo. Me enteré por las noticias del Facebook. Cada vez que nos toca manifestarnos sobre el aborto, en cualquier parte en Chile o aquí he estado, la verdad. O sea, hace muchos años, esto es un tema que viene de demasiado tiempo y que ahora quedó tristemente nuevamente en evidencia lo terrible y lo mojigata que es la ley chilena y la falta de libertades que tenemos todavía, especialmente los grupos más inequitativos de Chile. O sea, la gente que no tiene la posibilidad de pagarse un aborto clandestino de buena... O sea, la gente de dinero que lo hace igualmente, nadie lo regula, pero todos aquellos que quedan bajo el alero de la ley del Estado y bajo los programas de salud gubernamentales y tienen el ojo ahí que mira, esa gente no puede elegir y esa gente, entre los que estoy yo, se ven enfrentados muchas veces a situaciones horribles de aborto, ¿no? Yo creo que esto es una lucha primero femenina y luego masculina, ¿no? O sea, somos todos los que debiéramos tener el derecho de poder decidir qué hacer con nuestro cuerpo y cómo hacer nuestro futuro. No, mi nombre es Andrea, me enteré a través de correos de amigas y del Facebook. Creo que este es un tema súper relevante que tenemos que hacernos cargo como sociedad, que sale a la luz pública, que se discute, que genera un montón de tensiones, pero que luego vuelve a ser tapado, ¿cierto?, y amordazado como tema de discusión pública, que está siendo tutelado y manejado por ciertos sectores y tiene que ver con el cuerpo de las mujeres, la autonomía. Hay un tema de derechos, de decisiones y un tema de salud pública, me parece. No legislar y no abrirse a discutir el tema del aborto es tratar de tapar el sol con un dedo. En Chile se producen muchos abortos, pero el problema son las condiciones en que esos abortos se producen y tenemos un discurso medio esquizofrénico. Hay una práctica, pero legislativamente y en términos de discurso de las instituciones estamos muy, muy por detrás, ¿no? Muy, muy atrás de la práctica. Mi nombre es Coté. Me parece muy grave que en Chile hayan temas de los cuales no haya un debate, o si hay un debate finalmente son las estructuras de poder las que decían por la gente y son leyes que no son representativas. Yo creo que la mayoría de la gente de Chile hoy tiene un pensamiento mucho más liberal, más progresista y que estamos muy atrás en lo que se refiere a legislación. Es cerrar los ojos ante una realidad, el aborto existe desde siempre. En los años 60 mi abuela murió producto de un aborto. Ella está en una situación de pobreza, quedó embarazada por cuarta vez, un aborto clandestino y murió desangrada en la población. Y nada, un tema que me toca de muy de cerca y que creo que no se puede seguir negando, ¿no? Que las mujeres tenemos derecho a decidir sobre nuestro cuerpo y a exigir cambios a las autoridades con respecto a este tema. Yo voy a ir a votar. Lo que le exigiría a Michelle Bachelet es que como mujer realmente pueda representar el pensamiento de la mayoría de las mujeres. Yo creo que ella sí está a favor de la despenalización del aborto, entonces que los discursos se concreten en prácticas también, ¿no? También en ámbito de educación y muchas otras problemáticas que antes de ser electo muchos hablan, pero después ya se olvidan o se complican. Hola, soy Lisbeth Letelier. Me enteré de esta convocatoria por medio del Facebook, de una red social. Soy chilena, vivo aquí hace 10 años. Me parece una aberración que en un país como Chile, que se jacta de ser uno de los países más modernos de Latinoamérica, se cometan aberraciones como las que se están cometiendo ahora, en las cuales una mujer no tenga derecho a decidir sobre su propio cuerpo. Nosotros tenemos el derecho a decidir y programar cuando queremos un hijo. No puede decidir el Estado por nosotros. Muchas veces a mí me preguntan por qué no me regreso a Chile, y es por cosas así. En un país donde se prioriza, siendo católica con mucho dolor, lo que dice la Iglesia, más que lo que el derecho de cada ser humano, no puedo vivir en un país así. Independiente del pensamiento que uno tenga sobre si abortar o no abortar, si es correcto o incorrecto, creo que deben haber leyes que determinen en los momentos en los cuales se puede abortar o no. Y siempre en la misma clase social la que sufre estas consecuencias, que es la clase social baja. Porque la gente con dinero manda a la niña afuera y soluciona el problema. Bueno, mi nombre es Daniela Alarcón. Me enteré de esta manifestación a través de Facebook. Vine porque estoy en contra de que se penalice a las mujeres por decidir sobre su cuerpo. Y creo que es horrible que todavía tengamos que salir a pedir por poder decidir sobre nuestra maternidad. Creo que la maternidad es una cosa muy importante que tiene que ser una decisión, una elección, y no puede ser impuesta, y tampoco tenemos por qué estar actuando según la moral de la Iglesia Católica, que no es la moral de todos los chilenos. O sea, las personas católicas que no quieran abortar están en su derecho, pero las demás, las que no somos católicas, no tenemos por qué estar sujetas a su moral. Yo soy Daniela, estoy aquí, bueno, porque me enteré por las redes sociales, por Facebook. Creo que vivimos en un Chile, en un país muy conservador y muy hipócrita también, donde efectivamente la gente que tiene recursos puede abortar y puede tener una vida como decida. En cambio, la gente que no tiene esos recursos se enfrenta a situaciones que son clandestinas, que son inseguras, y eso para mí no es otra cosa que un doble estándar de nuestro país. Yo estoy esperando a guagua, soy feliz, pero también reconozco el derecho de todas las personas que tengan para decidir lo que quieren hacer con su vida. Barcelona, 25 de julio de 2013. Señor Sebastián Piñera Echeñique, presidente de la República de Chile, presente. Con copia del señor Matías Unturraga Abbott, cónsul general de Chile en Barcelona. De nuestra consideración. Ya está. Lo que esperamos es que hacen recepción de la carta y que se encargará de que llegue a Chile y eso, pero que lo pueda asegurar una respuesta de parte del presidente a la carta que hemos entregado. Es un poquito... una respuesta escrita. Respuesta política menos. Pero... Vida cotidiana. Bueno, y volvemos con el programa Jaque al Rey de la colectiva por el derecho a decidir, un espacio que nos brinda voces nuestras. Y un poco para contextualizar o aterrizar el tema del por qué el aborto en Chile es una situación que también nos importa un poco en Costa Rica. Recapitulando, recordemos que el proyecto de ley en Chile es por tres causales: cuando el feto es inviable a la vida, cuando ya existe una violación o cuando está en riesgo la vida de la madre. En Costa Rica, el artículo 121 del Código Penal nos dice que el aborto terapéutico es punible cuando exista un riesgo para la salud o la vida de la madre. Esto quiere decir que en el momento en que exista un riesgo, por ejemplo, como un feto inviable, pues la mujer puede solicitar a los servicios médicos de salud, en este caso públicos, que se le realice un aborto terapéutico. Bueno, y con esa información que nos trae también a la realidad de nuestro país, nos despedimos de este programa de Vida Cotidiana en el que pudimos hablar de este tema tan importante. Mil gracias por su compañía y recuerde sintonizar de lunes a viernes a la 1:00 p.m. la hora de los movimientos sociales. Hoy les acompañamos Ángela Delgado y Génesis Rojas Cruz. Nos encontramos la próxima semana. Hasta luego. Vida Cotidiana es una producción de la Asociación Voces Nuestras. En coordinación con Bloque Verde, la Colectiva por el Derecho a Decidir y la Red Mica. Para más información, comuníquese al teléfono 2283-2105 o ingrese al sitio web vocesnuestras.org.